No sabes quién soy, no sabes lo que te pierde. Ya verás mañana, seguro te arrepientes. Y yo tengo a quien quiera, se mueren por verme. Pero que queda entre nosotros, a nadie se lo cuente. Que parte de no, que parte de no, es la que nunca entienden. La N o la O, que parte de no, es la que nunca entienden. Pero ellos van, van, van a la caja, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, sí, van, van, van a la caja, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo. Mira cómo viste, seguro que lo busca. Pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos, ¿de quién será la culpa? ¿Qué parte de no? ¿Qué parte de no? Es la que nunca entiende. La N o la O, ¿qué parte de no? Es la que nunca entiende. Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Pero ellos salen a la caza de placer, no saben de qué trata tratar bien a la mujer, abusa de poder y del empoderamiento, desde el mismo momento en que vinimos a nacer. Tanto por cambiar y aún queda tanto por hacer, por hacernos mirar y aún queda más por aprender, que las primeras muestras deben nacer de nosotros, y ante todo respeto, tanto mutuo como propio. ¿Qué parte de no? ¿Qué parte de no? Es la que nunca entiende. La N o la O, ¿qué parte de no? Es la que nunca entiende. Que queda entre nosotros, a nadie se lo cuente. Amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de seguirnos y de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestra fanpage es Radio Púrpura, y en Twitter, @radiopúrpura_sberito. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que se constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. Uno de los principales problemas en la detección de las víctimas de abuso sexual suele ser el miedo, culpa, impotencia, desvalimiento, vergüenza. Además, se siente cómplices, impotentes, humillados y estigmatizados. Este trauma psíquico se potencia con el paso del tiempo cuando la conciencia de lo sucedido es mayor. Así es, Vero. De acuerdo a UNICEF, en la mayoría de los casos detectados no suelen haber lesiones físicas que generen indicios para determinar quién fue el agresor, ni tampoco existen conductas específicas en los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. Tampoco suele haber testigos, ya que quien comete un abuso sexual suele hacerlo a escondidas. Todos estos factores, sumados a mitos enraizados y prejuicios culturales, operan de manera negativa en los niños, niñas y adolescentes cuando toman la palabra para develar estas agresiones, lo que hace que el diagnóstico y posterior denuncia sean una tarea muy compleja. Así es, Wendy. Amigos y amigas, en la mayor parte de los casos judicializados, los abusos son cometidos por conocidos y familiares que acceden con facilidad al niño y aprovechan la confianza nacida en la convivencia. Así damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia. Somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Jimena Caiza, madre de Salomé Torres, sobreviviente de violencia sexual durante la infancia, tecnóloga en electrónica y telecomunicaciones por la Escuela Politécnica Nacional, ejecutiva de ventas en Genesis Dance, triatleta y maratonista. Bienvenida, Jimena. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jimena, bienvenida. Finalmente nos acompaña Óscar Altamirano, padre de Stephanie Altamirano, sobreviviente de violencia sexual en la infancia. Él es abogado de profesión. Bienvenido, Óscar. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Pues, creemos que es importante que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo en el país. Bienvenido. Con el impulso de Surcuna, Stephanie de 29 años y Salomé de 24 y otras tres mujeres junto a sus familiares decidieron denunciar los abusos sexuales que sufrieron cuando eran niñas en un gimnasio de la ciudad de Quito, cuando apenas tenían 8 años bajo la campaña Seremos las Últimas. Óscar, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Bueno, el objetivo de la campaña que lo han levantado un grupo de chicas que fueron abusadas sexualmente, como usted bien manifiesta, cuando eran niñas, tenían entre 8, 13, 15 años, pues es concientizar a la ciudadanía de que este tipo de abusos no pueden seguirse dando en el país, en estos centros que son de educación extracurricular, que no son regulados por ninguna, digamos, legislación ni ninguna autoridad. Entonces, la campaña que han levantado principalmente Salomé y Steffi es encontrar a más chicas, ¿no? Encontrar a más niñas que fueron abusadas sexualmente dentro de este gimnasio por parte de Alcides P. Durante, digamos, esto ocurrió en el caso de Steffi hace aproximadamente 20 años, en el caso de Salomé creo que son 15 años, y de las otras chicas igual, ¿no? Porque son 5 los casos que iniciaron este proceso, esta campaña, y durante la misma se han encontrado muchas más, creo que alrededor de 6 o 7 casos más. Entonces estamos hablando de una persona que ha venido abusando de las niñas ya durante casi 30 años, desde que está abierto este gimnasio en la ciudad de Quito. Inclusive conocemos de un caso que se ha acercado pues a la organización que está respaldando la campaña, que es Surcuna, ¿no? Que esto ocurrió hace 34 años, ¿no? Es decir, que la persona que fue abusada sexualmente tiene en este momento 44 años, cuando ni siquiera este gimnasio estaba abierto, es decir, estaba esta persona trabajando en otra institución, creo que es en la Concentración Deportiva de Pichincha, como desde profesor otros de gimnasio. Ya se venían estos abusos a las... Exactamente. Claro, fue sistemático esto, ¿no? De un depredador, como nosotros decimos, y un abusador sexual. Hay que tomar en cuenta también que esta campaña fue impulsada también por los padres de las jóvenes que fueron víctimas de violencia sexual. ¿Por qué después de tantos años se decide denunciar a esta persona? Bueno, la iniciativa no ha sido de los padres, sino precisamente de las chicas, ¿no? Porque ellas son quienes rompen el silencio, ¿no? Ellas son quienes buscan hacer justicia. Ellas son quienes quieren ser escuchadas por toda la sociedad. Ha sido un proceso muy largo porque nosotros, los padres de Steffi, me refiero, nos enteramos hace aproximadamente 2 años. En las circunstancias, ella decide contarnos, pero después de haber tenido un proceso, digo yo, de recuperación, de terapias, asistía a psicólogos, y en ese espacio decide ya contarnos, romper ese silencio. Y claro, uno cuando se entera de eso se le une la tierra y el cielo, ¿no? Ustedes se pueden imaginar. Yo siempre manifiesto que para nosotros fue un duro golpe para la familia, ¿no?, en general. Pero siempre yo he dicho, ella se guardó tanto tiempo ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento, ¿no?, ese decir qué me pasó. Y es triste, pero están bien las chicas, o sea, son valientes. O sea, yo creo que personas como Salomé, como Estefanía y como las demás chicas que están luchando por romper el silencio es digno de felicitar, de aplaudir, de seguir ese ejemplo. Entonces, es así como nosotros nos enteramos. Y nosotros seguimos el camino que ellas decidan hacer, y ellas han decidido pues emprender esta campaña. Nosotros como padres, como ustedes entenderán, vamos a hacer lo que ellas decidan hacer, vamos a acompañarles hasta el final. En este acompañamiento también, ¿cuál ha sido el rol o cuál es el apoyo de esta organización Surcún, en este caso, que también impulsó para la campaña? La decisión de Surcuna de apoyar este tipo de causas, bueno, no creo que solo sea la única, sino que ellos vienen trabajando también en otros casos que se dan en el país. Pero yo creo que ellos han jugado un rol fundamental en esta lucha. Ellos, con su grupo de abogadas, también tienen un grupo de profesionales de la psicología, grupos de apoyo, o sea, es un grupo multidisciplinario que está trabajando y apoyando a las sobrevivientes, está apoyando a sus familias, está apoyando. Yo creo que inclusive hoy tenían un plantón o una marcha también por otro de los casos que se han expuesto en el país. Sin embargo, vemos que la justicia no hace nada, ¿no? O sea, siempre nosotros decimos, ¿por qué no les creemos a las niñas? ¿Por qué no les creemos a nuestras hijas? ¿Por qué no creemos que siempre nos dicen la verdad? La justicia debería, y las autoridades públicas y las organizaciones también deberían emprender campañas para que no se dé este tipo de casos, ¿no? Porque nosotros entendemos también que en el país hay mucha gente que no habla, hay mucha gente que por miedo, por temor, por amenazas, porque estos tipos son así, conquistan a los familiares inclusive, ¿no? Les se creen buenas personas para que los padres confíen en estos espacios. Y claro, nosotros como padres les dejamos al cuidado de esta gente, ¿no?, donde no hay ninguna regulación, reitero, y son centros donde están en peligro nuestros hijos. Entonces, estamos en esta lucha y vamos a seguir, como repito, hasta el final. Hemos logrado, al menos yo creo que uno de los aspectos principales que nos planteamos fue el cierre del gimnasio, ¿no? Entiendo que está cerrado esto desde ya una semana. Jimena nos va a dar más detalles de eso, pero eso es importante. Y no ha sido una medida de la jurisdiccional, sino una medida administrativa. Desde ese campo, pues, la Junta de Derechos de la Delicia, ¿no?, emitió una resolución ordenando y disponiendo el cierre de este gimnasio. Y también, entre las otras medidas, se ha creado una comisión, ¿no?, para que haga un seguimiento no solo del cierre, sino también dentro de eso está tomar acciones, medidas, ver qué se puede hacer por las demás niñas, si plantear una legislación que proteja a las niñas, regular estos espacios, etcétera. Entonces, nosotros estamos en el acompañamiento de eso y vamos a observar también qué hace esta comisión y esta junta. Verito. De acuerdo al Instituto de Estadísticas y Censo, INEM, el 25% de víctimas de violencia sexual en Ecuador sufrió este incidente antes de los 18 años. Jimena, cuéntenos, ¿qué hicieron ustedes cuando se enteraron de que su hija había sufrido agresiones de tipo sexual por parte de este profesor de gimnasia? Bueno, nosotros buscamos un asesoramiento legal. Vimos la manera de buscar de alguna manera justicia, porque eso es lo que queríamos para nuestra hija. Contratamos un abogado amigo que en ese momento nos ayudó. Se puso la denuncia, pero el caso no progresó, ¿sí? De lo que tenemos entendido, fue llamado el agresor a una audiencia en la cual él dio una explicación, porque en lo que es gimnasia, ellos tienen un contacto muy cercano con las niñas, y lo interpretó como que es importante que ellos ayuden a las niñas a hacer sus ejercicios, que no es culpa, que tienen que tocarlas para poder ayudarlas a que progresen en su entrenamiento, que mejoren, y se justificó de esa manera, y simplemente el caso se lo archivó. Y en este momento, luego de que Surcuna nos está asesorando, nos está apoyando en este camino con mucho más conocimiento, se ha tratado de conseguir el expediente que fue archivado, pero hasta este momento no logramos tener en nuestras manos una copia de ese documento. ¿Creen ustedes que la justicia ecuatoriana no está haciendo el papel de defender a los niños que han sufrido violencia por parte de personas allegadas, en este caso un profesor de gimnasia? De la experiencia que nosotros tuvimos, creo que de alguna manera hay como que un indicio de querer colaborar con las víctimas. Pero como la mayoría, creo yo, la mayoría de las personas no tenemos conocimiento del camino que se debe seguir para poder buscar un asesoramiento legal, y no solamente legal, sino también de saneamiento hacia nuestras niñas, ¿no? Porque tiene que haber de alguna manera un proceso para que las chicas puedan romper el silencio, puedan confiar nuevamente en las personas. Porque ellas entran en un círculo de protección, de negación, de alguna manera librarse de todas estas cosas que han vivido, que es muy complicado, inclusive para los profesionales de psicólogos, que las chicas puedan abrirse, puedan contar. En nuestro caso, nuestra hija creo que ha sido realmente muy valiente, porque imagínate, sola... nos entregó una carta para de alguna manera buscar una ayuda, pero nosotros en general, la familia, no tuvimos la visión de poder encontrar ese camino para que ella logre una justicia, ¿no? Pero sin embargo ella siguió intentando, siguió buscando de muchas maneras lograr una justicia. Hasta que en un determinado momento ella escribió una carta también en un medio digital, en donde se encontró con Estefanía y juntas, de la mano con Surcuna, pues emprendió esta campaña. Nosotros llevamos trabajando en esta campaña, o sea, nuestras hijas, y luego en unión con nosotros, ya 2 años, para poderla sacar al público y lograr de una manera justicia para nuestras niñas. Sí, y para todas las víctimas posteriores, porque hay, de lo que hemos visto en toda esta investigación, en todo este proceso, se han sumado algunas chicas a esta causa, y hay otras que ya nos han indicado que también han sido víctimas de esta persona, de este agresor, pero sin embargo todavía necesitamos que ellas puedan tener un proceso para poder unirse a nuestra causa, pero sabemos que ya son víctimas. Nos han dicho que también han sufrido lo mismo en este lugar. Entonces es un comportamiento que esta persona tiene de hace muchísimos años atrás. En este momento podemos decir que hay 10 o 12 personas, 12 chicas que han logrado romper el silencio, pero habrá muchas otras, ¿sí?, que también han sido abusadas por esta persona y que en algún momento vamos a lograr que también ellas se unan a nosotras para que puedan sanar, para que puedan tener una vida normal, porque una niña abusada es una niña que ya no tiene nunca más una vida normal. Esta persona hace un trabajo tan fuerte en su cabeza que su mente tiene que recibir un proceso muy, pero muy largo para poder de alguna manera tener una mejor vida. Pero nunca lo vas a poder olvidar. Nunca lo vas a poder sanear totalmente. En el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia doméstica y sexual y maltrato infantil recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados y que el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Oscar, ¿por qué muchos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual no delatan a su agresor? Aparte del miedo y de lo que no tienen también confianza hacia sus padres y por muchos años callan estos abusos y estas acciones que los dejan en un círculo de vulnerabilidad. Bueno, esta indefensión que tienen los niños, ¿no es cierto?, ante estas agresiones, ante estos agresores, si bien en la Constitución está tipificado, ¿no?, como un delito, yo creo que es la formación también en las instituciones educativas, ¿no? Creo que a veces les hacen sentir culpables o nos hacen sentir culpables este tipo de agresores, ¿no?, de que ellos son los culpables, o digo, amenazas o encantamientos, porque un niño cuando está creciendo, ¿no?, y tiene un profesor de cualquier naturaleza, va a aprender, y a veces pensará en su cabecita si eso estará bien o estará mal, y mucha gente no se da cuenta que eso está mal, sino hasta que ve por algún medio de comunicación o alguien le comenta que eso es un delito, que eso es execrable, que eso es atentatorio contra la vida, ¿no?, y contra la naturaleza del ser humano. Entonces yo creo que debemos hablar en los espacios y los medios de comunicación, en las instituciones educativas, de que lo que significa esto, ¿no?, lo que es el abuso sexual, lo que es la violación, porque muchas personas no se atreven a hablar abiertamente de estos casos. Pero lo que decía Jimena, para nosotros, o sea, esta es una causa que la hemos venido trabajando durante 2 años aproximadamente, y gracias también a la investigación que hizo Isabela Ponce, ¿no?, en su investigación La Rutina del Terror, describe claramente lo que pasó en ese gimnasio y describe el testimonio de las 5 niñas, hoy mujeres, ¿no? Entonces sí creemos que es importante que nosotros podamos tener esta oportunidad de dirigirnos al público y pedirles que a sus hijos les crean. Los niños no mienten. Hay que creerles a los niños. Cuando tienen comportamientos atípicos, cuando ellos lloran, o a veces tienen esfínteres, ¿no es cierto?, se orinan en la escuela o en la cama, y a veces uno les habla, pero algo sucede, algo ocurre con esos niños. O de la noche a la mañana cambian su actitud. Por ejemplo, en el caso nuestro, de una niña alegre, juguetona, cariñosa, Steffi pasó a ser una chica triste, ¿no?, agresiva. Entonces, y uno piensa que es la evolución de la edad. O sea, mientras van creciendo, van cambiando. Y dice, bueno, pasa de la niñez a la pubertad, y es normal, pero no es verdad. O sea, pueden haber señales de que algo está sucediendo, y hay que darles atención plena siempre a este tipo de comportamientos que tienen nuestros hijos, las niñas, los niños, los jóvenes, igual. Entonces, lo que sí debo señalar, que nosotros en esta campaña estamos buscando justicia, reparación y no repetición. Una de las, digamos, de los, de lo fundamental que buscábamos es que se cierre ese gimnasio, pero también que este tipo de gente no vuelva a estar al cuidado de estas niñas nunca más. También pedimos y exigimos del Estado que se regule este tipo de espacios, que se haga una legislación no construida con las organizaciones sociales, porque eso es importante. No queremos que alguien pues traiga una ley sin ser discutida con digamos con los involucrados en estos temas. Y también queremos queremos que ustedes en los medios de comunicación pues así como el día de hoy, y agradecemos también a los otros medios que nos han dado los espacios necesarios y se han sumado a esta campaña, porque yo creo que es deber de todos y todas pues velar porque la niñez y la juventud de nuestro país pues esté salvaguardada de este tipo de depredadores. Amigos y amigas, es tiempo de hacer una pausa comercial. No se despeguen de Radio Púrpura, ya regresamos. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Aprenda, construya y venda. En el Taller Retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es Púrpura. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. En esta mañana estamos conversando sobre violencia sexual contra niñas y niños, junto a nuestros invitados Jimena Caiza, madre de Salomé Torres, y Óscar Altamirano, padre de Estefanía Altamirano. No se olviden, y amigos y amigas, de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter @radiopúrpura_ec. Jimena, como comentábamos en el bloque anterior, si bien hay varios cuerpos jurídicos que amparan el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, una persona víctima de violencia sexual, al decidir denunciar estos casos, ¿a qué problemas se enfrenta? Bueno, primero a la opinión pública, ¿no? a la vergüenza, a la falta de credibilidad. Pero en este caso nuestro, creo que nos hemos preparado suficiente para enfrentar todo esto, para saber que está de nuestro lado la verdad, que nosotros con voz firme podemos pedir lo que estamos pidiendo. Nosotros necesitamos que tanto la sociedad como las leyes y el gobierno sepan que necesitamos primero justicia y reparación para nuestras hijas, que necesitamos que no haya más víctimas. Queremos, por eso nuestra campaña se llama Seremos las Últimas, porque no queremos que haya más víctimas de violencia sexual de esta persona y de muchas otras que se dan en instituciones similares, en centros similares, de que se supone que es para que nuestras niñas se diviertan, compartan, aprendan un deporte. Que son espacios seguros también. Claro, nosotros qué podemos hacer, o sea, vamos a un lugar, ves que las personas aparentemente son personas serias, son profesionales, son personas que conocen cómo deben trabajar, y uno confía en estas personas. Nunca te puedes imaginar que estas personas van a aprovechar la confianza que tú depositas en ellos para aprovechar el que se quedan con las niñas y manipularlas psicológicamente para luego hacer lo que ellos quieran con las niñas. Que ellas se sientan mal, que ellas se sientan culpables. Y ellos no. Ellos les hacen pensar que todo lo que está pasando es normal, que todo está bien, que todo es bueno. Y ellas, de alguna manera, muy, muy en su interior, saben que algo no está funcionando. Y lo único que hacen es callarlo, reprimirlo, y esa represión se va volviendo cada vez más grande, más incontrolable, hasta que llega un punto en que las niñas empiezan a manifestar esto de una manera involuntaria, ¿sí? Como, por ejemplo, desórdenes alimenticios, como por ejemplo mal humor, comportamientos agresivos, como decía Oscar, la falta de control de sus esfínteres. Son comportamientos que de alguna manera se manifiestan, pero no es un comportamiento regular de todas las niñas. Cada niña tiene una reacción diferente, que uno como padre a veces no lo sabe interpretar, pero se da. Verito. Jimena, hablamos de que la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia emitió medidas urgentes que buscan precautelar la integridad y el bienestar de las niñas que acuden actualmente a este gimnasio, que ya fue cerrado, ¿no? Uh-huh. Como familiares, ¿qué piensas de esta decisión tomada por la Junta Metropolitana? Bueno, a nosotros nos da una luz de esperanza para que estos profesionales puedan encontrar de alguna manera en estas niñas indicios de lo que ellas hayan vivido. Como yo te dije anteriormente, es difícil que las niñas hablen así fácilmente, pero como son profesionales pueden encontrar indicios, pueden encontrar de alguna manera respuestas en cada encuentro que tengan con las niñas para ver, porque no todas son víctimas. Esta persona busca el espacio, el ambiente adecuado para encontrar la niña que pueda ser manipulada. Entonces no son todas, pero en todas esas niñas que en este momento sus padres que puedan colaborar para que ellas lleguen y puedan ser investigadas, puedan ser analizadas por estas personas, por estos profesionales, nos va a dar una luz de esperanza para encontrar nuevas víctimas. ¿Qué crees que es importante que hagan los padres para ganar esa confianza, para que los hijos realmente puedan acceder hacia los padres y contarles estas situaciones que ellos están pasando de violencia? ¿Cuál sería, cómo sería, qué les dirías tú a esos padres que ahora te están escuchando? Bueno, yo les diría que en primer lugar acudan a profesionales para que les den una guía de cómo llegar a sus hijas. Que se cree en el hogar un ambiente de confianza, de importancia hacia los niños, de darles el espacio para que ellas hablen, sentarse y escuchar con paciencia todo lo que ellas quieran contar. porque en un principio tal vez te quieran contar solamente cosas superficiales de otras cosas que han vivido, como para probar el ambiente de confianza que van ganando y poco a poco ir logrando pues un ambiente de tranquilidad y ellas puedan abrirse y romper el silencio. ¿Es también importante la intervención del Estado para que estos casos se develen y también para que hayan soluciones en las, para las personas víctimas de abuso sexual? Oscar, ¿crees que el Estado ha desarrollado herramientas para la vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? En absoluto no lo ha hecho. Por eso se da este tipo de, quedan en impunidad este tipo de casos, ¿no? Porque no hay... No sé, el Estado no regula, como decía yo, estos centros no extracurriculares. Y no solo hablamos de los gimnasios, sino en general. O sea, si tú pones a tu niño, a tu niña, en estas vacaciones, ¿no? Que vaya a aprender música, que vaya a aprender el arte, que vaya a aprender natación, etcétera, no son regulados esos centros. Entonces, sí consideramos que el Estado es responsable también del cuidado de nuestros hijos. ¿No? Y sí creo que es importante señalar que en la campaña que nosotros hemos lanzado, ¿no?, junto a nuestras hijas, junto a las chicas que han sido violentadas, ¿no?, no es solo de las familias, eso quiero que entiendan, es gente que se ha acercado, son las organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales también, ¿no? Sí, hacemos un reconocimiento especialísimo a Sorcuna, eso sí, porque a nosotros nos ha llegado muy bien el acompañamiento de ellos, ¿no? Pero decirles a las chicas también que no están solas, que tienen pues en este espacio también cabida, que si quieren hablar pues nos contacten a nosotros, contacten a Sorcuna, contacten... Hay un correo que es contacto@seremoslasultimas.com. Entonces hay mucha gente que se ha contactado anónimamente, no quieren dar sus nombres a veces, tienen temor, tienen miedo, y entendemos eso, porque son procesos, y no queremos decirles que inmediatamente esto se va a judicializar de los casos de estas chicas, porque tienen que entrar en un proceso de recuperación, ¿no? Hay gente que no está preparada para eso, pero nosotros queremos ayudarles a estas personas con ayuda profesional. O sea, no solo en el campo jurídico, porque Jimena conoce, nosotros de aquí nos vamos a... Tenemos, por ejemplo, un grupo de recuperación el día de hoy, porque nosotros seguimos asistiendo a esto. A pesar que ha pasado tanto tiempo, nosotros también necesitamos fortalecernos para poder seguir luchando. Entonces, por eso les entendemos a esas familias, a esas chicas que han sido abusadas sexualmente y que han sido violadas. Porque tiene que haber un proceso de sanación, tiene que haber un proceso de recuperación. Como Jiménez dice, ellas tienen que tener una vida plena. Porque hemos discutido con nuestras hijas qué significa justicia, ¿no? Y todos nos preguntamos, ¿qué es la justicia? No, y para ellas puede ser justicia el hecho de que este tipo vaya preso, para otras personas no. Justicia puede ser que no pase más estos casos, que no les ocurra más a ninguna otra niña. Entonces ahí eso estamos aprendiendo, eso estamos construyendo nosotros y fortaleciéndonos junto con ellas. ¿Qué tan importante es que el Estado y principalmente el Ministerio, o sea, de Educación y también el de Deporte, vele por la seguridad de los niños a través de estos lugares que no están muchas veces legalizados? Como padres, ¿cómo piensan ustedes? ¿Qué es lo que se debe hacer? Yo creo que no solo en este caso la legislatura, sino también, como bien manifiestas, ¿no?, es el Ministerio del Deporte, es el Ministerio de Educación, a través de sus mallas curriculares, deben establecer, materias o investigaciones que hablen de estos temas. O sea, a los niños hay que hablarles desde que están en la escuela, ¿no es cierto?, para que sepan lo que es bueno, lo que es malo. Yo a veces discutía con un profesor que me decía que las matemáticas son lo más importante de la vida para el ser humano. Yo le discutí y le decía que no. O sea, hay el tema de derechos, el tema de principios, el tema de niñez, de adolescencia, uh-huh. y un montón de cosas que también son importantes para la vida. A ellos hay que hablarles de eso, uh-huh. sin temor, porque los niños hoy en día y entienden mucho mejor que nosotros. Jimena, nos comentaba que este caso ha sido archivado durante 2 años. ¿Por qué cree que ha sido archivado y cuáles son las acciones legales o algún otro tipo de acción que ustedes han tomado para nuevamente reabrir este caso y que no quede en impunidad? Bueno, el tiempo que lleva archivado este caso es más tiempo, ya es aproximadamente ocho años. Sí. La parte legal, la verdad, yo no te la podría indicar porque no la estamos manejando. Surcuna nos está ayudando en ese campo. Ellos están analizando cuál sería la mejor estrategia para poder nosotros enfrentar esto de una manera legal, pero no te podría decir yo cuál sería la forma legal en la que vamos a enfrentar esto. Pero se lo está analizando. Hay una estrategia legal que está llevando adelante Surcuna, ¿no? Con profesionales de alto prestigio que conocen también de la materia, porque son acciones penales, acciones constitucionales, y yo creo que eso es importante que la gente conozca también. O sea, no es que solo fue el hecho de cerrar el gimnasio. Sí, así es. Hay otras acciones que estamos emprendiendo, que se van a emprender junto con Surcuna, que son importantes para hacer justicia. ¿Cuáles son las medidas que ustedes apelan en este sentido de las medidas de reparación? ¿Qué incluye esas medidas de reparación? Bueno, las medidas de reparación, en este caso, nosotros, como decía Oscar, lo primero es el cierre del gimnasio, que es una medida de prevención para las niñas que en este momento se encuentran ahí. En segundo lugar, lo que nosotros queremos es que no haya más víctimas, que de alguna manera se regule para que esta persona, este agresor, no pueda acercarse nunca más a ninguna niña, ¿sí? Que se le prohíba el acercamiento y que no pueda trabajar nunca más en su vida con ninguna niña. Eso es lo que queremos, que sea evidenciado ante la sociedad como un agresor sexual, como un depredador, como un peligro para la sociedad. Eso es lo que queremos en primer lugar. En este momento en la concentración deportiva se está llevando un plantón. Uh-huh. Hemos entendido que es es en contra de un profesor que quiere subir a un alto cargo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piensan de esto? Oscar. Yo creo que es importante porque este tipo de acciones, ¿no? Que hacen los jóvenes, que hacen las chicas, son para también denunciar este tipo de casos que la justicia no hace nada, no hace caso. A pesar de que yo escuchaba un programa en la radio el otro día que sobre esta misma casa, sobre este mismo caso, alguna autoridad de la concentración decía que eso es normal. O sea, normal en el sentido de que a las niñas les toquen para los ejercicios. No es normal. No es normal que a las niñas les estén tocando nadie, absolutamente nadie. Entonces, peor aún que se han dado actos de abuso sexual y violación, porque ya se van sumando muchas más chicas que pierden el miedo, que rompen el silencio, ¿no es cierto? Porque también ven como un ejemplo, y si las chicas que están en la campaña Seremos las Últimas también están participando y apoyándoles en este plantón, porque es importante sumarnos. Yo sí creo que hay que, en todas las causas, en todos los casos de niñas abusadas, de niños abusados, porque también son niños, no solo son las niñas, entonces hay que sumarnos, hay que exigir a las autoridades que a esta gente pues la encierre, ¿no? A las autoridades de justicia exigimos eso. Y le pedimos a la señora fiscal general del Estado en esta causa que nosotros estamos levantando, que la investigación que se está realizando pues se la haga y pronto, porque vamos a seguir con esta campaña. No es que empezamos hace 7 días y terminamos. Como yo manifesté y como dice Jimena y todos los familiares de las víctimas, vamos a seguir hasta el final, ¿no? Porque no es dable que una de cada 4 víctimas de abuso sexual no avisen por miedo, por vergüenza, por impotencia. Eso dice la UNICEF, no nosotros. Una de cada tres niñas que avisaron que fueron víctimas de violencia sexual nunca les creyeron. Por eso decíamos, tenemos que creerles a los niños. ¿No? Y el 80% de las violaciones son perpetradas por personas cercanas a las niñas. Es decir, inclusive son en los círculos familiares, en los centros de estudio, etcétera. Entonces, estos datos, estas estadísticas, develan que no estamos haciendo nada por nuestros niños, por nuestras niñas. Jimena, ¿cuál es el llamado, escuchando las cifras que Oscar nos daba, cuál es el llamado que usted hace a los padres para que crean a sus hijos? Bueno, en las condiciones en que estamos en este momento con esta, con las reglamentaciones del Estado, lo principal es buscar lugares, de alguna manera nosotros mismos investigar que esos lugares sean seguros, tengan profesionales serios, y estar siempre muy pero muy alertas con el comportamiento de nuestros hijos, preguntarles, mirar su comportamiento, estar atentos a todas las manifestaciones que ellos nos puedan dar para saber que sí están en un lugar seguro. Y si es posible, que creo que para muchos de los padres es imposible esto, si es posible que siempre esté una persona de confianza acompañándolos en estos lugares. Eso. Oscar, ¿qué decimos a las escuelas, al Ministerio de Educación? ¿Cuál es el mensaje que les damos a estas entidades para que se defiendan los derechos de nuestros niños y estas cosas no vuelvan a pasar? Que eduquen bien a la niñez, que incentiven la discusión de estos temas que son un poco duros, ¿no? ¿Qué es el abuso sexual? ¿Qué es la violación? Que les digan a los niños que tienen entre ellos primero que respetarse, que cuidarse, que como hermanos, cuando uno está en la escuela pasa todo el tiempo ahí, ¿no es cierto?, en un centro de estudio igual. Entonces es tarea fundamental de los maestros, es tarea fundamental de todos nosotros, repito, velar por la niñez, por la juventud, velar que ellos crezcan sanos, fuertes, robustos, que no permitamos que vuelva a pasar este tipo de casos en el país. Por eso la campaña Seremos las Últimas es busca eso, precisamente, que nunca más pase eso. Y de ahí nosotros saludamos la valentía de las mujeres, la valentía de Salomé, de Estefanía, de Karen, de María, de Carol, de Inés, de todos los nombres que pueda yo decir, ¿no? Porque ese tipo de mujeres necesita el país. Por el tema del tiempo, una conclusión súper cortita, Jimena. Bueno, yo quiero decir a todos los padres que no tomemos el tema del sexo como un tabú. Que tengamos la valentía de hablar con nuestros hijos abiertamente de este tema y explicarles claramente que el sexo es normal, pero no cuando uno no lo permite. Digámosles a nuestros hijos claramente cómo comportarse, cómo cuidarse, cómo respetarse y cómo hacer que ninguna persona se les acerque con mala intención y que no permitamos que esto les pase simplemente porque nosotros no hablamos con ellos. Y pues seguiremos nosotros luchando hasta que logremos lo que estamos pidiendo. Tanto con este caso particular como en general, para lograr que de alguna manera se regule estos establecimientos en nuestro país. Oscar. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por el espacio que nos brindan, pedirles a la audiencia que nos esté escuchando, a los padres, a las niñas, a los niños, que si tienen algo que contarles a sus padres, lo hagan con toda confianza, que no tengan miedo, y si tienen temores, contáctense con nosotros, que nosotros les vamos a apoyar, les vamos a ayudar, les vamos a creer, ¿no? Eso es lo que queremos, y pedirles a ustedes también que nos acompañen en esta campaña, que sigan luchando también por los derechos de las niñas